Bienvenidos a Quietud. Encontrando tu espacio interior. Aquí estamos nuevamente preparados para la etapa de hoy. Y antes de iniciar la etapa de hoy, vamos a, durante un momento, llevar la atención a nuestra respiración. Simplemente observar cómo está mi respiración en este momento. Observar simplemente cómo entra y sale el aire de mi cuerpo. ¿Qué sensaciones físicas puedo observar que se producen como consecuencia de la entrada y salida de aire mediante mi respiración? Normalmente se habla de que hay tres tipos de sensaciones físicas corporales. Sensaciones agradables, sensaciones desagradables y sensaciones neutras. Los seres humanos estamos constantemente buscando tener sensaciones agradables. Y en esa búsqueda incesante de sensaciones físicas agradables, generamos de manera inconsciente, normalmente, sufrimiento en nosotros mismos y en nuestro alrededor, porque cuando tenemos una sensación agradable, normalmente se produce un apego a esa sensación. Nos apegamos a ese tipo de sensación, por lo cual la buscamos constantemente. Sea producida por cualquier cosa que se produzca. Puede ser por la comida, contacto físico, relaciones sexuales, cualquier tipo de sensación agradable, si no estoy muy consciente, me genera apego y una búsqueda constante de ellas. Y en esa búsqueda infinita de sensaciones agradables se genera mucho sufrimiento, porque muchas veces no soy consciente de todo aquello que hago, de todo aquello que muevo o que genero para mantener esas sensaciones agradables en mí. Y a medida que busco sensaciones agradables, en la misma medida estoy tratando de evitar constantemente sensaciones desagradables. Y así como las sensaciones agradables me generan apego, normalmente las sensaciones desagradables me generan aversión. Quiero evitarlas a toda costa. No quiero sentir cosas que me desagradan. Por lo cual, de la misma manera que a medida que busco sensaciones agradables, estoy haciendo un esfuerzo constante para ello, de esa misma manera y en la misma proporción, estoy haciendo un esfuerzo para tratar de evitar sensaciones desagradables. Y el sufrimiento viene generado en muchos casos precisamente por esa búsqueda constante de sensaciones agradables y por esa lucha infinita de evitar las sensaciones desagradables. Porque en muchos casos, en muchas ocasiones, esas sensaciones desagradables que trato de evitar no son reales en el sentido de que muchas veces estoy simplemente luchando por evitar algo que es fruto de una creencia instalada en mí o de un condicionamiento, pero en muchos casos no de una experiencia real. Muchas veces trato de evitar una sensación desagradable que apenas conozco o que nunca he experimentado, pero simplemente el mensaje, la creencia que tengo en mí es que eso que trato de evitar es desagradable y es mejor no vivirlo. Entonces estoy en constante lucha y manteniendo un esfuerzo continuo, por lo que a medida que vamos avanzando en nuestro camino y en nuestra práctica, vamos poco a poco tomando conciencia de que algunas de estas situaciones que tratamos de evitar para no experimentar en nosotros sensaciones físicas desagradables, son eso, simplemente creencias. Y poco a poco nos vamos permitiendo entrar en dudar de esa creencia, poner en cuestión esa creencia e ir poco a poco experimentando sensaciones diferentes. Y nos vamos dando cuenta de que quizás no son tan desagradables como pensábamos. Y lo que genera este hecho es que no tengo que estar en constante guardia, en constante lucha, con la energía constantemente puesta en evitar esas sensaciones y en la búsqueda constante de sensaciones agradables. Prácticamente todas las acciones, todos los actos que hace el ser humano, si indagas hasta el extremo, están condicionados, mediatizados por esto que acabamos de comentar, por la continua evitación de sensaciones desagradables y la continua búsqueda de sensaciones agradables. La energía que consumimos, que gastamos, que tenemos que utilizar para buscar continuamente sensaciones agradables, es una energía que no está disponible para otras cosas. Por ejemplo, para estar abierto a aquello que surja, sin querer que eso sea de una manera concreta, sin querer que eso surja, sea de una forma como yo quiero que sea o como yo creo que es mejor o más agradable para mí. Entonces, cuando suelto este estar en guardia para buscar esta sensación, nos abrimos a la experiencia directa, sin llevar previamente ningún tipo de concepto, de idea, de condicionamiento, porque me estoy abriendo a la experiencia que se está dando en este momento presente. No estoy llevando conmigo ninguna creencia que tengo que mantener y por lo tanto me abro a aquello que surja en este momento. Lo mismo sucede cuando no estoy tratando constantemente de evitar las sensaciones físicas desagradables en mí. Simplemente me abro a aquello que surja. Y al final es simplemente una sensación física que tiene la característica, como todas las cosas, de ser impermanente. Porque por muy agradable que sea una situación, por muy agradable que sea una sensación concreta, es impermanente. Se va a terminar. Y por muy desagradable que sea una sensación, por muy desagradable que sea una situación concreta, es impermanente también. Se va a terminar. Por eso tener integrado, encarnado el concepto de impermanencia de todas las cosas es el primer paso para permitir que la sabiduría entre en nosotros. Porque en ambos casos, en el caso de la sensación agradable, va a terminar. Y en el caso de la sensación desagradable, va a terminar. Porque es impermanente. Vamos a volver a llevar la atención a nuestra respiración por un momento. Normalmente, si vamos avanzando en la práctica y vamos evolucionando y dándonos cuenta, haciéndonos más conscientes, podemos llegar a tener pequeñas comprensiones de cómo funciona la vida y cómo la realidad se manifiesta. Estas comprensiones o insights son momentos de toma de conciencia, fruto de la experiencia concreta que se me está mostrando en un momento en el cual yo estoy presente a ella. Estas pequeñas comprensiones o insights van haciendo que mi mente condicionada poco a poco vaya limpiándose de ese condicionamiento. Un insight es una lucecita que se enciende, que me hace comprender algo que hasta ese momento no comprendía. Y esto viene de manera espontánea, como consecuencia de permitirme estar atento, de permitirme estar en el momento presente, de vivir en la medida de lo posible con atención plena. Y estos insights o comprensiones son de alguna manera como elementos, por decirlo de una manera clara, purificadores de nuestra mente, porque eliminan los velos o las distorsiones que nos separan de la realidad tal como es. Nuestra percepción de la realidad es eso, una percepción fruto de mi cuerpo, de mi educación, de mi condicionamiento, de todo aquello que va conmigo. Y cuando poco a poco ese condicionamiento va siendo menor, el contacto con la realidad es más directo y por lo tanto menos condicionado. Y me acerca más a lo que está pasando en este momento. El ser consciente de la importancia de las sensaciones, de darme cuenta y observar en mí, observar en ti, si esto que estoy comentando funciona así, indagar en ti si se produce esa constante búsqueda de sensaciones agradables y esa constante evitación de sensaciones desagradables. Observa esto en ti, indaga acerca de ello, y si ves que te es útil, utilízalo, y si no, simplemente déjalo marchar. Gracias. Este podcast está bajo licencia Creative Commons, atribución compartir igual. En las labores técnicas de grabación, edición y producción contamos con Jorge Lama. Gracias por entrar en contacto con tu espacio interior. Las músicas usadas en este programa han sido River Meditation y Acoustic Meditation de Jiaosun Zhao.